Hola, Dana de Tapia. Hola, Gabriel Pinto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Puta, acá en mi casa, cansado. Muy cansado. Yo acá en mi casa también. Pero supongamos que también mucha gente va a estar escuchando este diálogo. Sí, aparte que estamos en nuestra... estamos en nuestro estudio en Radio La Pitilla. No partamos mintiendo. Digamos que este es un podcast nuevo y súper revolucionario porque lo estamos haciendo por Skype. Sí, es la modernidad. Estamos jugando la modernidad a favor o en desmedro del tema que nos concierne en esta edición y en la siguiente, que es... el amor. En su efecto, el desamor. Claro, o en nuestro caso, el desamor. O en nuestro caso, como se llama esto, en que el amor vale pico. Este programa se va a llamar El Amor Vale Pico. Esta es la edición número 0. Totalmente sí, piloto. El programa piloto. Que lo más chante, la hueá más chante que voy a decir cuando un programa sale mal, que es decir que no, el piloto. Sí, ya, en verdad, ¿qué vamos a hablar acá? Como ya dijimos, del amor, del desamor y de todos sus derivados. Sí, uno por la vida de repente, siempre a veces como que ve que todos están pololeando, felices, que se quedan como juntos en la tele, pero en realidad hay varios como nosotros, así... Sí, hay como varias gente que como nosotros, como que no es que odie el amor, sino que sabe que en verdad no vale mucho la pena. ¿Cachai? Sí. Porque como el hoyo, pero cuando no lo tenís, es más como el hoyo. Sí, no algo que uno le desee a la gente, porque saben. Claro, pero o sea, igual es bacán estar con alguien, pero después, lo que no es bacán es no estar con esa alguien. Sí, pues ¿cachai? Bastante penca. Porque después, como el Dana y yo, que fue como la artista, nos ponemos a velar al amor. Sí, de hecho, nos hemos hecho muy amigos en torno al amor, o sea, al desamor. A nuestras mutuas penas y idolatría. Exactamente. Bueno, vamos a programar canciones que nos llegan al corazón y nos tocan esas fibras que nos hacen a veces sufrir, a veces reír. A veces llorar. A veces ¿por qué llorar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Me siento como en Radio Pudahuel. Sí, esto es mejor que Radio Pudahuel. Bueno, el primer tema lo pone Gabriel, po. Cuéntanos ya, cuál tema es. ¿Ah? Cuéntanos cuál tema es y esas cosas. Es un tema de Spiritualizer. Que es uno de los locos que es de Spaceman 3. Y que ahora tiene un grupo que es más popero y no es tan como... experimental y canta canciones del desamor así frígido y en su tema nuevo que se llama Soul on Fire habla de que su alma está en llamas. Cacha esa wea, que su alma está en llamas. Brígido. Y que tiene un huracán corriendo por sus venas. ¿Quién dice esa wea? Nadie. Brígido. ¿Ah? Brígido. Sí, un huracán corriendo. No, y dice como una parte dice como que tiene, es lo único que tiene así, como bueno, que habla de que su alma está en llamas. Y que lo único que tiene son dos brazos chiquititos para abrazarte fuertemente y llevarte a lo más alto. ¿Y dónde están esas niñas que se pierden a los chiquillos tan bacanes? Que las tratan con tanto amor. Mira, voy a decir algo. En el caso de mi ex polola, este metido con un loco que era amigo de Chago, weón, que según que se suicidó mucho. Así que, puta, vaya que estoy. Ahí están todas esas mujeres. Sí, pues, como lo digo. ¿Qué será que a uno le atrae la como el hoyo es? No, yo sé que, puta, yo pensaba que no sé si a todas, pero a muchas de mis ex como que prefieren, han estado con gente que al final es como el hoyo. Wow. Ponte tú, esa ex que vivía al lado tuya, después andaba con un loco que era, que ahora resulta que parece que es gay. Qué penca, igual que, no sé, esa cuestión de ser gay como que pasa en la tela, así de pololear con un loco y después te das cuenta que es gay. Sí, pues como dice la Mala Rodríguez en una canción, ser gay está de moda. Aparte, ser gay está de moda. Probablemente sí, ella lo admiró por su pitillud, rebeldía, que al final era pura... Pura, igual andaba en skater. Ah, ya. Vale, eso suma a punto. Yo en el colegio amaba a cualquier cosa que estuviera encima de un skate. Yo en mi colegio también había una niña que andaba en skate que resultó ser lesbiana después, pero que yo así decía que quería volver con ella. Bueno, es que yo cacho que una mina en skate debe ser la mujer más seca del universo. Sí, no, de hecho, puta, yo creo que mina en skate, puta, es como que yo me caso con ella. Sí, brígido, al toque. Sí, ya. Bueno, entonces vamos con el tema, porque estamos dilatándolo, ¿verdad? Obviamente. Llegamos al tema del skate, pero... Pero volveremos a seguir hablando de skater más adelante. Como abrir la gente también habla de skater. Skater, esa es una canción de amor brígida en realidad. Sí, aunque yo, un tiempo yo pensaba que abrir la gente en el coro, esa canción decía como he is a skater, boy, y después decía como que a, no sé por qué entendía algo de que era stray edge. No, que sí, es como he was a boy. Igual Abril Lavigne tiene última... puras canciones del amor winner. Sí, hay Sí, a mí me encanta Girlfriend. Cuando dice I don't like your girlfriend, I think you need a new one. Pero ese video es como el hoyo, porque como que al final la perna pierde. Sí, pues por eso, o sea, yo encuentro por eso que estaba tan... Abril, pues, como que, de hecho la canción dice como, ¿qué onda tu polola? Es terrible fome, ¿por qué no te caes conmigo? Como la mina más warrior winner del mundo. Pero puta, ¿tú cachai que en Chile las warrior winners? Puta, ¿quiénes son las warrior winners de Chile? Claro. Yo voy a decir otra wea más, es que mi ex es una warrior winner. ¿Sí? ¿Así la definiría ahí? ¿Esa es su tribu urbana? No, la verdad la definiría como muchas cosas peores, pero en las ediciones posteriores a esta... La puedo ir desarrollando. Sí, exactamente. Pero, puta, sí, igual es media warrior. Aunque lo niega, que es peor. Porque ya tú la veías y decías, ah, una mina piola. Pero no. ¿Cuál? Pero no. Por eso vamos a grabar este tema. Preséntalo. Bueno, es el tema Soul on Fire de Spiritualized. De su disco Songs in A&E. Yeah. You were born on a black day, shot through with starlight. And all the angels singing, you just about got it right. Cut through with silver, and goodness and heaven knows. Don't know where we're going, darling. Little arms to hold on tight, and I want to ahí volvimos del tema de Gabriel Pinto. Yeah. Ahí estaba todo el mundo sufriendo con el tema en su casa, llorando. ¿Cuántos suicidios hemos provocado con este tema, Gabriel? Ojalá que la gente se suicide. Yo espero que haya un par por ahí. Como cuando se suicidaban con esa canción de Blink-182. ¿Cuál? Esa I never thought I'd die alone. ¿En serio que se hicieron con esa canción? Sí, Weeblink salía así como, oh, no era nuestra intención. Bueno, el de Kudai también se suicidan, ¿no? O como una mina que se quiere suicidar porque o es anoréxica. No sé, también pasó lo mismo con My Chemical Romance. También alguien se suicidó con My Chemical Romance. Pero no, sí, ese video que es como gente que camina así como que es como funerales porque el papá se murió. Ese que es bacán, que es como un carro alegórico. Sí, ese es porque el papá se murió. Ah, por eso dice, when I was a young boy, my father. No sé qué wea, y sale como en la clínica, de Sí, pues, es porque el papá se murió. Pero estás tan bueno, caché que ese loco de My Chemical Romance tiene un cómic y el cómic es la raja. La dura es como un talentoso de la vida. Puta, él no lo dibuja, pero él hizo el guión y es la raja. Como que, puta, he leído muchas como reviews del cómic y parece que es la raja. Oh, weón, sí. Chemical Romance es un buen referente, creo yo. Es un buen grupo, yo igual me arrepiento no haberlo oído. Sí, igual. ¿Te sonó el que sonó ahí? ¿Cuál es el puntaje, Mr. Thompson? El humor. Ya, ahora yo voy a poner un tema porque antes puso uno de Gabriel y ahora me toca a mí. Sí. Bueno, yo la verdad mi decisión fue dada por las circunstancias de tener pocas canciones en mi laptop nuevo. Uh-huh. El arte de la nave que tiene rayos láser. Pero un disco que nunca falta, por mucho que uno tenga laptop nuevo, es Loveless de My Bloody Valentine. Un disco bacán. Aparte que igual tiene sentido porque es Loveless. Sí, Sin amor. Exactamente, Loveless, brígidamente. Sin abajo, como nosotros. Bueno, y la manichita de ayuda del desamor. Sí, brígido. Bueno, y así como el Gabriel se acuerda de su ex polola con algunos temas, yo también me acuerdo de un chiquillo con este disco de My Bloody Valentine. ¿De quién dará el apio? ¿De quién? ¿Quieres un nombre? Put, es que igual, bueno, si total el loco ya, si lo escucha ya va a cachar el toque que es él, po. Ah, y entonces no digamos el nombre. No, es un niño. Tiene su... Es un niño de la universidad. Uy. Con el que fue como una especie de... ¿Afer? De primer amor, del toda la vida, de verdad. No como amor del colegio. Ya, lo primero es que amaste. Sí, yo creo que sí. Aunque aunque en esta semana, él me dijo... Prepárate, Gabriel, lo que te voy a decir. Él me dijo la siguiente frase. Danae, tú nunca has entendido lo que es amar. Oh, como el pico negro puede decir eso, weón. Yo creí que ese tipo de cosas las decía solo Marimar, María del Barrio, María Mercedes, pero no. La gente de nuestra edad también las dice. Weón, igual, puta, ya, voy a ser sincero. Yo estoy a punto de decirle a mi hijo, tú no eres loca, vos no sabías lo que éramos. Estuve a punto de decirle eso una vez. Pero yo... Perra, sí. Estuve a punto de decirle así un día, yo, de hecho, cada vez pienso que si me lo encuentro, yo le diría así como... La primera cosa que le diría fue, sería como... Perra culiada mentirosa, y después le diría, tú no sabías lo que es el amor. Y me voy a decir. Pues yo no creo merecerme eso. No, si tú sabes lo que es el amor. Yo creo que cualquier persona que sufre por amor sabe lo que es el amor. Sí, yo pero creo... que sufre de verdad. Sí. Sí, yo creo eso precisamente. Sí, bueno, no, igual traté como una historia ya pasada de hace bastante tiempo. No sé, pues no le di tanto atado al tema, así que no fue una situación horrenda. Pero igual, bueno, yo creo, no sé por qué me acordé de esto, a propósito de nada. Él lo llegó escribiendo esa canción como no se puede vivir del amor, las deudas no se pueden pagar con amor. Es más fácil perder la razón. No cacho, ¿quién es? ¿León Diego? Pero dice que es un viejo argentino, como sí, León Diego. Bueno. ¿Debe ser? O uno de esos. Un viejo argentino. Así como Charlie. Uno de esos así como de sound. Ah, pero no es Charlie García que yo sepa. No es Charlie, pero es como... Yo creo que es León Gieco. Sí. Bueno, sí, pero es que su propia filosofía. No se puede... Que está enamorada, en verdad no se puede ir del amor. Claro, claro que no. Es por eso que hay que trabajar. Para comprarse notebooks como la nada, como la nada. Sí, somos súper buenos partidos para la gente que está escuchando el podcast. Ahora el Gabriel le van a pagar. Sí, oye, ahora estoy trabajando, pasa el dato. Ahora el Gabriel le van a pagar, entonces va a poder invitar como a comer. Y yo igual así. Sí, sí, a cena. Yo también, sí, así. Sí, oye, eso. Como que, bueno, yo. Tengo lo mío, tengo mi gracia. Tengo la talla rápida. Yo también, yo soy súper simpática, soy súper buena onda. Bueno, la nada es la cagada. Si aquí no estamos tirando flores mutuamente. O sea, este, bueno, tenemos que pensar que este podcast también sirve para que buscar pareja. Pueden mandarnos un correo aquí a la. Algún día tendremos una elección y pueden. Los y las candidatas nos pueden mandar sus correos. Yo creo que también un programa escuchan, como podemos este. Podemos ayudar a contactar a la gente. Ah, eso podría no? ser. Pero yo, un programa como este, yo creo que ahuyenta el amor. No sé, realmente. Yo creo que depende. Yo creo que hay gente que se lo va a tomar mal esta cuestión y hay gente que se va a reír. Y no, esa gente que se ría es nuestra pareja. Era la nuestra. Pero estás. O sea, si se ríe Felipe Martón, estamos cagados los dos. Chucha, ¿qué haríamos? Por eso quise recordar. Pura la wea. Y decir. No, no. Bueno, los que no sepan, Felipe Mardones es un amigo mutuo. Sí, que hace El Mapa, un programa de radio que lo pueden escuchar en elmapablog.blogspot.com. Sí, y es un gran programa, objetivamente hablando, un gran programa. Porque es cero pretensión, soy siempre con canciones bacanas. Sí, la. Y mañana va a estar el TA. Mañana, viernes 27 de julio. Hoy sacale los sonidos a Messenger, po. Yo no tengo Messenger con sonido. ¿Soy yo entonces? Sí, mi amiga Ana de Tapia tiene su Messenger con sonido. Para que vean que de ahí del core es en mi arriba. Ya. Bueno, ya busqué. Ya se extendió este bloque por 7 minutos. Así que voy a programar mi canción, que es un recordatorio de esos primeros amores que uno recuerda con cariño al fin y al cabo, a pesar de tanto momento de mierda. Sí, sí, eso hay que pensar, que de repente las canciones hacen ese hueco, uno se acuerde a veces bien de las personas. Sí, aunque las personas ahora sean unos seres muy extraños. En sí, fin. Por eso hay que escuchar más a la mente y no al corazón. Sí. Y espera, yo voy a añadir una cosa a eso, porque nosotros mientras más nos dañan, más brillamos. Un saludo para neurotica.org. Ya le chaga. Ya le chaga, obvio. Ya, esto es Sometimes de My Bloody Valentine del disco Loveless. Un saludo para Kevin Chills. Y ahí va el tema. We'll be right back. entera. Ya, volvimos del tema que programó la Danae de Tapia. Mabluy Valen tiene una banda que a Gabriel también le gusta mucho, ¿cierto? Me gusta caleta. De hecho, bueno, yo una vez le dediqué una canción de Mabluy Valen a una expo, a otra expo. Buena, buena. Y nunca le pasé ese compilado. Pero igual se lo trae. Está ahí, en mi piel. Mabluy Valen es súper bueno para musicalizar el amor. ¿Ah? Para musicalizar el amor, My Bloody Valentine está bacán. Sí, cualquier, de hecho, yo creo que cualquier canción de My Bloody Valentine, cualquiera, incluso esos temas como Only Shadow, que dura como 11 minutos, sirve. Y oye, ahora que se reunieron, ¿te mandé esa cuestión cuando se reunieron? ¿No? Sí, ¿no? Pues hay un concierto para la cagada. Sí, bueno, el mejor concierto. Bueno, usted, joven auditor, o joven auditor, busque el concierto de reunión de My Bloody Valentine en internet y lo baja. Y vean Only Shallow, que dura 11 minutos, la alargan a 23. O sea, y la gente enloquecida. Sí, sí, bueno, la más bacana. Yo como que, como aparte que tocan las mejores canciones. Pulento, pulento. Pero estás tan lejos. Ya, sí. Ahora, ya. Pero hemos estado muy sombríos. Entonces ahora vamos a ser un poco más positivos, mirar al futuro con alegría. Con una alegría que la trae Gabriel. Sí, vamos a hablar del amor platónico. De tanto mío como de la nave, pero que por razones de seguridad no vamos a nombrar a esa persona. De seguridad mía y de seguridad de la nave, si es que tiene una amor platónico. Hola. Personalmente vamos a insinuar algo, pero más rato. Cuando yo diga qué tema va a ser, ahí vamos a insinuar algo. Nada más. Pero todavía no voy a decir qué tema es. Para que quede en suspenso. Es que no sé, enamorarse. A veces uno se enamora. Mira, yo voy a contar una historia como de amor platónico. Dale, bacán, bacán. Yo iba al preuniversitario en cuarto medio. ¿De qué universitario? No, a entrega de la grana de mía. Ya, bacán. Y un día, yo era terrible perna. Y un día me atrasé, ¿cachai? Y no fui al colegio un miércoles. Entonces dije, voy a recuperar la clase de historia en la mañana. Y fue la mañana donde había otros grupos que yo no conocía, pues sí, a la tarde. Y había un niño. Es como entrar a la dimensión desconocida. Claro, era como nueva gente. Y eran más viejos, pues, obvio, porque yo estaba nueva en el colegio. Sí. Y había un niño que yo lo miré y lo amé, pero así enamorada para la cagada. Y me. ¿Hacías de amor a primera vista? Sí, amor a primera vista, y como que caché su nombre. Caché su número de matrícula, le veía los puntajes, eran puros como 300 ya, puntos. Ya, taiko. Porque obvio, piensa que todo amor platónico es amor psicópata. Sí, psicópata. En el fondo de sus corazones, todo el mundo sabe eso. Y todo ese, desde que fui a esa clase hasta fin de año, fui una psicópata para la cagada. Como que lo miraba, ¿cachai? Sabía dónde vivía, sabía su nombre completo. Pero nunca la hablé porque me daba miedo. Y hacía cosas como a veces no iba al colegio para ir a la clase de la mañana y mirarlo. ¿Lo googleaste alguna vez? Lo googleé y todo. Bueno. ¿Lo has buscado en Facebook? No tiene Facebook, pero calmado, es que aún no terminó la historia. Ya, bacán. Entonces ya, no le hablé nunca en todo ese año de cuarto medio. ¿Ya? Y hace como 2 años, Eduardo me había, mi amigo Eduardo Chávez, al que le mando un saludo, me invitó a ver a una especie de concierto por Michelle Bachelet, donde tocaban como puras bandas así chilenas, ¿cachai? Ya. Y yo fui, ¿cachai? Tomé la micro. Hay una foto tuya en Flickr de eso, ¿cierto? Ese mismo evento. Ya, yo tomé la micro, que creo que era la 168, hasta el Parque Almagro. Y estaba este huevón en la micro, ¿vos, cachai? Y estaba sentado y había un asiento vacío al lado. Y yo me senté al lado de él. Y no le dije nada, pero él me habló y me dijo: oye, ¿tú no ibas a un universitario? Y yo así, el amor, weón, yo me muero. Y ahí me pidió el teléfono el Messenger y después. Mentira, weón, a ti. Gabriel Cacao, me pidió el teléfono y el Messenger y después de 2 meses, una cosa así, éramos pololos. Mentira, oh, mentira, no estoy weón. Es verdad. Mentira. Y así se desarrollaron las cosas, duró un tiempo. Yo aún tenía alguna especie de sentimiento hacia el antiguo niño con el que yo pseudo estaba y lo engañé un par de veces, lamentablemente. Mal, muy mal hecho. Entonces, no sé, pues yo ya no lo amaba, no lo quería de verdad y terminó la relación, que fue bastante corta. Ya, La nave tiene todavía, por si acaso, el audio conectado en compra. Sí, parece que no sé hacerlo. Escucha, ¿ves que eso se quita en herramientas, opciones, eliminar sonidos? Bueno, esa fue mi historia de amor platónico. Ya, yo voy a contarte una historia de amor platónico. No tengo mucha historia de amor platónico, pero voy a contar una con una chica de mi colegio. Porque no voy a contar todavía la principal. Voy a contar una de una chica de mi colegio. ¿Qué? Ahora tiene el mismo. Oye, ¿qué se toca? Tiene el mismo nombre que este amor platónico. ¿Guadalajara? Sí, que es místico. Sí, yo creo que no es porque sí. Y fíjate que yo con esta niña era muy linda, sí, muy linda. Y yo siempre pensé que como que yo tenía. Que a mí me no me gustaba y un día caché como que ella también me prestaba atención. Pero justo, así como cuando estábamos como muy en la bacana, así, justo, así como justo en el máximo flirteo, no, nunca pasó nada, pero justo en el máximo flirteo, la mina de la que yo estaba más enamorado en mi vida, la verdadera mujer con la que estaba más enamorado en mi vida, decidió enamorarse de mí. Y volví con ella. No volví con mi amor platónico. Y el otro día en el supermercado, eso fue hace como un mes, iba caminando así y me encuentro con esta chica, que era mi amor platónico. Que vivía acá cerca, como a 3 cuadras de mi casa. Y me encontré con ella. Y la saludé y fue tan bacán, porque estaba más linda que antes. El único problema es que cuando veo lo que estaba comprando tampones. Estaba comprando toallitas higiénicas. Y me puse a ver su lista de las cosas que tenía que comprar. Y no voy a mentirle, en la lista de las cosas que tenía que comprar, tenía que comprar un enema. ¿Pero cómo se compra eso? No, no era para ella, según era para su mamá, porque se iba de viaje a conocer un pololo. ¿Qué weá? ¿De qué weá? No intento decir, me mató toda la presión. Pero es como del amor platónico chistoso. Sí, igual yo creo que esa clase de humor le da como bacanidad al asunto. Sí, igual está bacán porque como que yo no le dije nada. Y ella como que se puso roja, obviamente, pero yo soy un caballero. Un caballero y la acompañé a comprar todas las cosas del supermercado. Después yo también, ella me acompañó y la fui a dejar así como yo vivía como a 3 cuadras, la fui a dejar a mitad de camino. ¿Pero y compraron el enema? No había enemas ni en el supermercado ni en la farmacia. Yo no sabía que esas cosas se vendían. Pero obvio, pues, sí, es que parece, no, en verdad parece que. ¿Ah? En realidad además que se deberían vender. Se ocupan como maracuitas más que nada. Como cuando hay que hacerle lavado a la gente. Entonces obviamente los tienen que vender en la farmacia. Claro. Pero piensa que en las farmacias venden. Ahora yo he visto cualquier cosa que andan en las farmacias. ¿Cómo qué tipo de cosas? Puta, no sé, hasta unos vibradores venden en las farmacias. Wow. O sea, como anillos vibradores. Iguales. De verdad. Igual. ¿De dónde los vibradores? Sí. Yo nunca he probado. Yo tampoco. Aparte no creo que sea buena idea porque después te empezáis a encontrar charcha todo. Yo creo porque, sí, yo creo que va por ahí. Yo en esas típicas como cuestiones como chulas como de la Nación Domingo que hablan como de sexo. Sí. Ahí siempre, una vez hablaban como de gente que ocupaba como consolador y vibrador. Y como que una mina decía, no, si esto es mejor que nada. Sí, pues yo igual me que gusta demás, más porque el otro es carne, pero no, igual nunca abandonaré a mi vibrador. El amor platónico no es vibrador. Bueno. Ya voy a retomar el curso romántico de este set. Y voy a programar un tema de nuestra banda pitilla romántica favorita. Sí, el otro día que tiene las mejores letras. Sí, un Milton es un seco, yo creo, un compositor increíble. Sí, y es un talentoso porque tiene como, aparte de Denver, tiene 2 proyectos más. Igual que bueno. Nueva Orleans y Larry Clark se llama. No cacho. No, bueno, pero ahí lo buscan. El otro día invité a mi amigo Cristian Cabello, que sabe mucho de amor. Y le dije, oye, vamos a ver a Denver. Y me dijo, oh, me encantan, son como Pimpinela Indie. Oh, sí, muy verdad eso. Es muy verdad. Yo quiero autopromocionarme y quiero decir que yo escribí un comentario de Denver en una página por ahí, así que búsquenlo. En el disco de Denver. No decir en qué página para ahorrar unos malos comentarios, sino que búsquenlo ahí. Me escribí un comentario y fue bien recibido. Busquen Denver Gabriel Pinto. Sí, busquen Gabriel Pinto en Google. Ya, pues, vamos a poner un tema que tiene que ver con estos amores platónicos y copas. Se llama Estilo de Vida. Y el tema, ahí como van a escuchar, habla de una niña que se sabe toda la vida de otra persona. Yo, ese tema tiene 2 lecturas, pero yo pienso que, como así como lo voy a ver desde el lado del ex, así como, ah, no, yo me sé todo lo que hacía mi ex, pero yo el otro día descubrí que tiene una segunda lectura que es como una mina psicópata. Que psicopatea y que se sabe toda la vida del loco que le gusta, porque se le aparece hasta en la tele. Y eso a mí me pasa porque yo sueño, he soñado con amor platónico, con este amor platónico, que no lo voy a mencionar. He soñado como dos o tres veces en este último mes. Y eso yo encuentro que es muy psicópata. Y la veo en la calle. La veo, si voy en la micro y la veo. A mí también me pasa. Mira, a mí también me pasa, pero y voy a hablar de lo que me pasa en el otro bloque, ¿ya? Que también mi canción es medio de psicopateo. Ya, igual quiero decir otra cosa. Si una vez yo estaba en plata, amigo, iba en la micro, y eran como las 6 de la tarde cuando uno único quiere llegar a la casa, y la vi en la micro, la vi en la calle, y estuve a punto de bajarme y no me bajé porque te dieron verde en la micro. Chao. Aunque no sé qué hubiera hecho, pero estuve a punto de bajar. Estuve a punto. Creo que ha sido lo más arriesgado que he hecho. Y que haré nunca en mi vida, pero no, ya no lo hice. Ya, así que bueno, jóvenes, pitillos y no pitillos, y gente, aquí está Insta de Denver. Oye, ¿no era estilo de vida? Oh, perdón. Puta, no sé por qué, sí, es estilo de vida de Denver. Estás. eso era estilo de vida de Denver. Sí, es estilo de vida. No insistemos, pero estilo de vida. Recuerden, un tema muy bonito. Cantada por Mariana Montenegro. Sí, que lo compuso ella también. Esa es la gracia de ese tema. Sí. Sí, que lo compuso ella. Que el único tema del disco que compuso ella. De Totoral, un discazo, ¿no? Hay que decirlo. Sí, un disco que a lo que la gente le moleste es un buen disco. Hay que decirlo. Sí, yo creo que en realidad la gente que le molesta es pura gente odiosa. Pues sí, la cuestión está súper bien compuesta, las letras son bacanes. ¿Cómo? No, sí, es como que el disco pop más bacán que ha salido en Chile en los últimos años. Sí, Corazones de los Prisioneros y Totoral. Sí, sí, la dura, sí, en los 90, el corazón es los 2010, hasta el 2010, Totoral. Sí, los 00, Totoral. Sí, sí. Ya, ¿qué más vamos a hablar ahora? Vamos a seguir hablando de amores platónicos, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de cosas como el amor. Es que de repente pasa, por lo menos me ha pasado, que uno, a veces tú no se enamora de alguien así platónicamente y te terminan resultando. Entonces, entonces como que ahí uno puede adoptar la postura de estar como igual a la otra persona o quedarse abajo, como siempre fue, ¿cachai? Como admirando a la otra persona. A mí me pasa eso, con mi amor platónico actual me pasa eso. Bueno, yo, mi última historia de amor fue prácticamente así. Como siempre estar mirando para arriba a esta persona, como encontrar cada mínima cosa que hiciera, lo más bacán del universo. Uno era como una especie de fanático del otro huevo. Es como autodestructivo, pero a la vez no lo podía evitar. No, es que una sensación como de felicidad así extrema, como, ¿qué onda está pasando esta cuestión, cachai? Sí, ¿por qué me pasa esto? Si soy yo nomás, sí. No, sí, es que yo creo que ponte tú, como yo me doy cuenta que me pasa con el amor platónico, así que es como que te sentís súper inútil a la vez, porque como que tú no sabís qué hacer, no sabís qué esperar tampoco, porque no podías esperar nada, porque por algo es platónico, y como que te pasáis rollos más encima. ¿Cachai? Es como todas las mezclas del amor, así como, pero como más extremo y como más imposible todavía. Como que ponte tú, yo me acuerdo que no sé, ponte tú, hay una vez como que está muy enamorado platónicamente de alguien y como que veía pasar o esa persona se me acercaba, bueno, igual ahora también me pasa eso. Como que me saluda esa persona y es como que habla estupideces y no le puedo hablar por Messenger, ¿cachai? Una muy buena estupidez. Sí. Y al final, como que. No sé, ¿eh? Pero yo a veces creo que esas personas no están ni ahí con uno. Es que yo creo que es la clásica historia de amor, de que cuando uno pesca mucho, a ti no te pescan. Y es como una cosa de sensaciones. Yo creo que esa gente se siente, tiene ultra cachado de que, no sé, pues ellos mueven un dedo y uno hace caso, ¿cachai? O sea, upa, chalupa. Sí, pues a mí me pasaba eso, así como un mensaje de texto al teléfono. Y al toque me pegaba como un viaje de una hora, ¿cachai? Para la casa este loco, ¿cachai? Ese tipo de cosas. ¿Cachai? Que tu amigo, este amor platónico, me habló la otra vez así, unas cosas muy bacanes, y yo me puse rojo. Y eso fue por Messenger y me puse rojo. ¿Cachai? A mí por lo general me pasa que me pongo a hablar así súper tonta, ¿cachai? Como. Bueno, sí, yo también como que bajo el volumen, entonces no me escuchan, entonces como, ¿qué dijiste? Y aparte lo que dijiste era estúpido, entonces no quería repetirlo, ¿cachai? Entonces te como cagada. Sí, mal. No, a mí me pasó que ponte tú, como que llegó esta persona y yo le dije, hola, onda, ¿cómo estáis? Y yo así muy mongo, como que falta decirle cómo va. Y como que me dijo va? Como... Sí, me dijo como ando perdida, no sé qué. Yo como, ay, como que te respondí una weá muy coherente. Así como, va María. Yo le dije como, ay, el comer esta playa. Bueno, no me decís eso, así como. Y como que me andan como que se ríen. Por suerte, bueno, eso es lo otro weá, como que a veces los amores platónicos es de distinto tipo. Yo creo que hay unos que como que terminan con ternura y otros que terminan con ternura. Sí, sí. Este fue como que me miraba como con ternura. Que puntos para ella. Pero cachai que de repente cuando uno está en la situación contraria y tú cachai que como que alguien te está llamando mucho y como que definitivamente le gustáis, como que uno es como el ser bacán, pues, cachai. Sí, es como, sí, sí. Ah, no sé, es que quizás tengo que hacer algo. O, y si estás así como para cagada, aburrido en tu casa, odiando la vida, llamas a esa persona y te pesca el tiro, ¿cachai? Puta, a mí yo voy a confesar algo. ¿Qué me pasó? Ayer así como que estaba con una ex, y me dijo así como que onda que estaba sola, no sé qué. Y yo, en mi desesperación por buscar el cariño, estuve a punto de decirle como, oye, vente para acá. Porque andaba triste y bajona. Y yo sé que ella tiene como una especie de scratch amoroso por mí. Así como que, si yo le dije la upa, le dije este wey. Después estuve a punto de decirle, pues le dije así como, pues, cacha, por la weá que dije. Bueno, así ni yo me la creo. Le dije así como, no, sé que yo sería muy parce que en mi estado actual de sentimentalidad y de carencia afectiva, te diría que nos juntáramos. Sería muy parce mi parte. Le dije eso. Y como que ella me dijo, ya, bueno, está bien. Cacha, nunca la dije. Pero después, yo creo que después me voy a arrepentir, pero no le importa. Fue un caballero. Sí, fue un caballero. Joven super cool. Sí. ¿En dónde? En la película Super Cool. ¿Recuerdas? Ah, que no la vi. O sea, Super Bad. Bueno, en fin. Ya, lleva. Sí, la cacho, pero no la he visto. Es super buena, deberíais verla. Yo me caí en la risa. Mi hermano que tiene que habla de cine, es comentarista de cine, en sus películas, junto a Lynch y a Cronenberg, tenía super cool. Sí, yo creo que los personajes son así los mejores delineados de la historia del cine. Oh, qué bacán. Y tan representativo en nuestra generación, no sé, lo encontré muy pulento. Puta, qué bacán. Loco, sí, no, igual, aunque, a pesar de que actúe ese loco, Michael Cera, que me cae muy bien, porque encuentro medio gay. ¿Por qué te caen mal los gays, Gabriel? No, es que tengo como trauma con esas cosas, así como con los gays, que si mis mejores amigos son gays. No, tengo como trauma, así como que de repente hay personas. Eso me pasó también de repente, ¿eh? Como hablando del desamor. Como que cosas que le gustaban a mis desamores, que le gustaban mucho, y estoy muy desenamorado, empiezo a odiar las cosas que a él le gustaban también, ¿cachai? Y ponte tú, una ex que amaba mucho a Michael Cera, como que está en su blog, le hizo casi un post a él, como que yo lo empecé a odiar a raíz de eso. Como muy psycho. Es como psycho, pero de otro tipo de psycho, ¿no? Psycho de psicópata que persigue a la gente, sino como de como del alma. Sí. Me pasa harto. Sí. Es como el rencor. Sí, sabes que a mí también me ha pasado con algunas actrices de la tele. Sí, con las actrices de la tele. Ya, voy a programar mi canción, que es lo más literal de lo que estuvimos hablando recién. Es de una de mis bandas favoritas, La Casa Azul, del disco Tan Simple Como el Amor. La canción se llama... ¿Qué es el nombre? Igual el nombre es como lo opuesto a esto. Claro, tan complicado como el amor. Tan Simple Como el Amor se llama el disco, el segundo disco de La Casa Azul, y la canción es Como un Fan. ¿Qué quieres que te diga? Que mi vida va genial. Sé tal cual sin más, que todas mis decisiones pasan por un autotune de aciertos. ¿Qué más da si no lo vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga? Que escogiste lo mejor, que ya no quedaba amor, que no me merecías porque eras lo peor. ¿Qué quieres que te diga? Que prefiero pasear por la playa y escuchar a Billy Joel o quizás a Ben Folds, porque sé que tú los odiabas, no eran suficientemente indies. ¿Qué más da? Tú siempre fuiste lo más. ¿Qué quieres que te diga? Que el trabajo no es siglo dos. Nunca, nunca más me voy a recuperar, porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar, y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa original, de tu habitación, de tu portal, de tus discos viejos, de los Clash. El amor vale pico. Sí, el amor vale pico. Puta que rudo el nombre. Sí, es muy rudo. ¿Ah? Es muy rudo. Yo creo que fue una buena edición. ¿Te gustó, Gabriel? Sí, yo creo que para hacer el programa piloto no podría haber estado mejor. Después, ojo, a nuestros seguidores después se ponen más rudo. Sí, vamos a hablar con nombre y apellido de toda esta gente. Sí, muy bien. Y cuando después, se nos acaben nuestras historias, vamos a contar historias de otros. Sí, eso, muy bien. Y tal vez tengamos invitados. Sí, sí. Quizás la podemos invitar. ¿A quién podemos invitar? Pensemos nombre. Yo digo, así uno, Diego Vergara. Sí, yo también pienso en Diego Vergara. Esto no sería prospecto arcano. Marcelo Ibáñez. Oye, no, pues Marcelo Enrique. Ando como mal hoy día, como yo con los nombres de las canciones. Sí. Y, oye, pero tenemos que hacernos un blog que todavía no tenemos. Entonces quizás en el blog la gente pueda como contar historias de amor que vale pico. Sí, sí, es como podemos hacer las recreaciones. ¿Y va a ser? O podemos contarlas nomás. No nos vamos a dar ni cuenta cuando nos convertamos en el sacotero sentimental. Sí, así que bueno, estén atentos al blog, agréguenlo a su agregador de feeds. Cuando tengamos el blog lo agregan a su agregador de feeds. Porque por mientras yo creo que lo vamos a promocionar por nuestros blogs. Que no sé si vale la pena mencionarlo, pero no sé, igual vamos a correr la voz, la gente que nos tiene en Messenger va a cachar, y la Dana lo va a poner en Facebook, va a crear un grupo en Facebook. Pero hacete tú un Facebook, pues, Gabriel, puta, dar vergüenza ser la administradora sola del amor para el tipo. Puta, ya, en volada, si me va a hacer uno solamente de eso. Sí, pues. Pero lo bacán de este programa es que vamos a hablar de lo que nadie habla, que es el amor para el tipo. Porque todo el mundo habla de cosas buenas del amor. Nosotros vamos a desenmascarar, nos vamos a quitar todas las capas del amor. Y que toda la gente que se siente como el hoyo los 14 de febrero se levante y diga que era muerto olímpico. Y va, encima va a escuchar temas bacanes, porque no vamos a hacer rock romántico. No, pues no vamos a poner así Mago de Oz ni nada. No, puras Mujer canciones amante. De la pitilla. Puras canciones pitillas y nuestro fans, nuestra cortina de presentación, que es Buddy. Exactamente, un saludo a Buddy Richard, el romántico más romántico de Chile. Sí, yo a Buddy Richard. Ya, pues digamos bueno, chao. Ya, la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Chao! Tú tan lejana estás de mí. ¿Ahora qué? Ya no te tengo junto a mí. En la distancia solo pienso en ti. Y solo quiero gritarte. Una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella. Quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir, o aunque la noche ya no tenga fin, ¿recuerdas esa canción? Era la nuestra. Pero estás tan lejos que quizá te olvidaste. Por eso quise recordártela y decirte. Espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella. Quiero que tú te mires en mi amor. Y aunque la luna deje de salir,